Ante las limitaciones con el suministro de recursos, el patio de producción de materiales alternativos para la construcción en Playa Larga mantiene su vitalidad. Bajo la conducción de Ronald Báez Pérez, cuentapropista arrendatario de esa instalación productiva, una brigada compuesta por 6 trabajadores produce 4 elementos esenciales para la construcción, reconstrucción, rehabilitación y mantenimiento de viviendas y otras obras sociales en el territorio cenaguero. Según palabras de Ronald Báez, aquí se producen diariamente alrededor de 400 bloques de hormigón de 10 y 15 centímetros, 100 baldosas pulidas de 50 por 50 centímetros para pisos, 4 fregaderos integrales y un techo de vigas y losas cada 2 días. El recurso que más nos afecta es el cemento, continúa Báez Pérez. Sin embargo, además de los renglones que nos suministra la empresa provincial de materiales de la construcción, aquí se producen también áridos como gravilla, granito, arena artificial, arenisca y polvo de piedra, a partir de la trituración de escombros constructivos y rocas de potrero. Para eso contamos con nuestra propia máquina trituradora. Agrega Ronald que la producción está destinada de manera priorizada para su venta a las personas que han sido favorecidas con el otorgamiento de subsidios para la ejecución de sus viviendas y, en segundo lugar, para la construcción por esfuerzo propio de la población. A pesar del déficit de recursos y las dificultades impuestas por la COVID-19, el colectivo de trabajadores del patio de materiales alternativos de Playa Larga garantiza, en la medida de lo posible, la producción de elementos constructivos indispensables para la continuidad del programa de la vivienda en el territorio. Se mantiene la producción de materiales alternativos en Ciénaga de Zapata. Para los servicios informativos de La Voz de la Victoria, Juan Alberto González Machado.